Bueno, pues en la radio de Archidona encierran de su micrófono una mañana preciosa, soleada, donde las pruebas HIPO se están celebrando en el campo de La Pajarita. Ahora mismo me encuentro junto a uno de sus participantes. ¿Qué tal, amigo? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo te llamas? Yo, mi nombre es Salvador Morán. Bueno, pues Salvador, te veo todavía con ese grado de tensión. Sí, después de competir siempre se queda ese gradiente de... Oye, de ¿qué se siente después de haber participado y más en una prueba tan sumamente importante como sí, esta? Sí, esto es un selectivo para ir al Campeonato España y son muchos años de sacrificio, porque cuando te presentas con un perro, estás joven y tiene 3 años, llevas 3 años de entrenamiento, de mucho esfuerzo, y cuando sacas un aprobado en una prueba de estas... ¿Cuántas horas de trabajo hay detrás de todo esto? Muchísimas, muchísimas. Yo nunca le he calculado eso, porque si no sería... perjudicial para mi salud, pero bueno, normalmente le echamos 2 horas al día, entre 2 y 3 horas al día. Estupendo. Bueno, pues toda la suerte del mundo y gracias por acudir. Muchísimas gracias. Bueno, micrófono encendido, la radio presente. David, acabas de terminar tu prueba con tu perro. Bueno, enhorabuena. Gracias, gracias. Enhorabuena. Estoy muy contento. ¿Qué se siente después de haber vivido una prueba? Siempre pasan muchos nervios, son muchas horas de entrenamiento. Y bueno, siempre tú haces tu entrenamiento, pero te pones en manos de un animal. Es un examen y depende de ti mucho, pero también depende de tu perro. Entonces, siempre el pasar es una gran satisfacción. Bueno, el día acompañado en este precioso Archidona día. Y bueno, un día precioso. Son 12 animales los que van a estar presentes. Y bueno, lo más importante, ¿no? Sobre todo el nivel de calidad. Ve un nivel tremendo esta mañana aquí en Archidona. Me alegro, sí. Ya sabes que esto es un poco la referencia del entrenamiento que hacemos en Andalucía y bueno, estamos, la verdad, que pienso que vamos a presentar trabajos muy competitivos luego para el Campeonato de España. Un último apunte, me gustaría preguntarte, ¿cuánta hora hay detrás de todo esto? bastante. Porque es lo que uno se pregunta. El deporte, ¿no? El deporte de perro tiene una ventaja con respecto a otros deportes, que son poco rato, pero mucha constancia. Empiezas con tu cachorrito desde que tiene 2 meses a orientarlo para este tipo de deportes, hasta que realmente ya lo tienes. ¿Cuánto tiempo la valoración del juez? Un juez muy exigente, que están juzgando al nivel de lo que sería casi un campeonato del mundo, y muy bien, muy bueno, contento. Pues anticipo para darte la enhorabuena. Gracias. Bueno, pues tiempo de radio y una mañana soleada la que nos acompaña en Archidona celebrando las pruebas HIPO. Conmigo se encuentra nuestro primer teniente alcalde. Paco, buenos días. Buenos días. Y supongo que feliz, totalmente feliz. Sí, feliz. Una participación importante de perros de élite, como podéis comprobar, y por supuesto también nos acompaña el tiempo, que el día está siendo espectacular. Bueno, y queremos saludar a uno de los jueces, que esta mañana forman parte, ¿no?, de todo este lenguaje. Querido Enrique, buenos días. Buenos días. La primera pregunta que quiero hacerte es, detrás de todo lo que vemos, esta exposición, estos criterios, esta obediencia, supongo que tiene que haber un trabajo por parte de los entrenadores realmente grande. Sí, es un trabajo grande y laborioso. Es un trabajo que tiene el guía, sobre todo durante todo el año, tiene que entrenar a su perro. Se reúne durante los fines de semana para poder trabajar en equipo. Es un trabajo no solamente de una sola persona, es un equipo donde el perro se puede trabajar en un club, y son las distintas personas que componen este club los que van ayudando al guía. Es un trabajo largo, no es un trabajo de un fin de semana, de un mes, no. Es todo el año preparando el perro de un año para otro para que se pueda presentar. ¿Sí? Y hablando en esta figura de los jueces, en la parte que les concierne, supongo una preparación por partida doble, ¿no? Porque claro, ustedes tienen que ver aquellos que el ojo del común profano no vemos, ¿no? Hay que tener el ojo educado, ¿no? En parte, ¿no? Lo que valoramos son las características del perro, el instinto del perro, pero siempre con una técnica, que el perro esté bajo control en todo momento por parte del guía. No puede ir mucha máquina si no hay control. Lo que valoramos es la ductibilidad que el perro pueda mostrar junto con su coraje y su valentía. No puede estar desordenado, tiene que haber orden, tiene que haber control con el perro. Enrique, para alguien tan tan versado en esta materia como eres tú, me gustaría preguntarte qué significa hoy por hoy que Archidona abra sus puertas en ese en esa Feria del Perro y en ese despliegue, ¿no? Como la mañana que estamos celebrando aquí. ¿Qué viene a significar para el mundo? Viene a significar un poco la confirmación de todo el trabajo que he hablado antes durante todo el año, donde nosotros podamos concentrarnos con toda la gente de Andalucía e invitados de otras regiones, y donde podamos expresar ese trabajo a lo largo de todo el año. Y esta oportunidad que nos brinda Archidona es donde es un marco incomparable para poder realizar todo esto. Es la confirmación al nuestro trabajo y un escaparate para el campeonato nacional de lo que somos capaces de trabajar durante todo el año. Ya solamente me queda hacerle la última pregunta a nuestro teniente alcalde, muy simple: ¿oído cocina? Oído cocina, sí. Yo quiero agradecer las palabras de Enrique y, por supuesto, agradecer a la organización de esta selectiva andaluza, pues que confíen en Archidona para que sea sede de este campeonato, ¿no? Y ya, si lo vamos enmarcando dentro de esas actividades de la Feria del Perro, que no sea solamente y exclusiva al primer fin de semana de mayo, pues yo creo que le estamos dando una dimensión bastante interesante a la feria, y gracias a su aportación, pues también un referente importantísimo a nivel nacional nuestra Feria del Perro, y ellos colaboran y nos ayudan para que eso sea así, ¿no? Así que muchas gracias. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de expresarnos, como he dicho antes, eso. Muchas gracias. Pues Enrique, Paco, muchísimas gracias por haber dedicado este tiempo. A todos vosotros. Gracias, Enrique. Bueno, pues encendemos los micrófonos de la radio para hablar con parte de la organización. En este caso hablamos con nuestra amiga Mónica Sánchez. Mónica, buenos días. Buenos días. Y muy soleada en Archidona. Bueno, cuéntame, ¿cómo estáis viviendo esta prueba donde está todo el mundo prácticamente en silencio, viendo a cada instante cada fotograma de lo que estamos viviendo esta mañana? Bueno, pues como bien has dicho, muchos nervios, todo apoyando mucho a la gente, porque casi todos los que estamos aquí somos competidores o hemos competido, con lo cual sabemos que cada perro lleva muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo, y entonces sufrimos con los fallos y disfrutamos muchísimo cuando el perro va bien. Oye, ¿es verdad lo que me han dicho prácticamente entre bambalinas, que este año tenemos a un juez realmente exigente? Sí, la verdad que sí, que el juez está apretándonos bastante. Eso es bueno, ¿no? Sí, es bueno, porque luego cuando lleguemos al campeonato de España, a la Copa, es lo que nos vamos a encontrar, tres jueces extranjeros que van a venir a ponernos los puntos para que luego, en realidad, cuando llegues a los campeonatos del mundo, vayas con una realidad y no pensando que vas a hacer más de los puntos que tienes. Mónica, sobre todo dirigiéndonos a todo ese público que nos escucha ahora mismo, en el que evidentemente, bueno, pues desconocen, ¿no?, que hay detrás de todo esto, ¿no? La figura del entrenador y su perro, ¿qué compromiso, qué nivel de exigencia, cuánta hora hay de trabajo detrás de todo esto? Pues miles y miles y miles de horas. Lo bonito de este deporte, a ojos del espectador, pues es el control que tienes del perro, ¿no? Lo bien que lo dominas, pero los que lo disfrutamos y los que lo vivimos no estamos por lo que controlemos al perro, sino por la intimidad que llegas a tener con él, porque realmente es tu mejor amigo y pasas tantas horas con él que con que tu perro solo te mire, ya sabes que se encuentra bien de ánimo o que ese día no está bien, y el perro sabe lo mismo de ti, y realmente conseguir con tu perro esa relación es lo que te hace seguir quitándole hora a la familia y a los amigos. Eso se llama un vínculo, un nexo, sin duda alguna. Sí, sí. Mónica, un último apunte. Mira, me gustaría preguntarte, la primera vez que tú escuchaste Archidona, su Feria del Perro, su compromiso, y en esta ocasión este certamen, esta prueba hipo que celebramos esta mañana, ¿tú qué pensaste? ¿Un pueblo perdido del interior de Málaga? ¿Cómo es esto, no? Bueno, Archidona, yo soy malagueña, Archidona la verdad que es un pueblo muy importante, pero sí, cuando escuchas la Feria del Perro en Archidona, dices, bueno, ¿esto de qué se tratará? ¿Será belleza? ¿Será? Y cuando llegas aquí realmente descubres que lo que te está enseñando el pueblo de Archidona es las diferentes formas de poder disfrutar de tu perro, pues lo que te implica de una manera, y lo disfrutas de una manera realmente fascinante, porque si no te gusta el trabajo, te gusta la belleza; si no, lo disfrutas con los amigos; si no, están los niños. O sea que hay formas de disfrutar al perro de muchas maneras, y que haya un pueblo que se implique tanto y que te lo enseñe, es increíble. Bueno, pues eso es lo que queremos de alguna manera recoger. Mónica, muchísimas gracias, toda la suerte del mundo, y por supuesto ya os estamos emplazando para que, como tú has dicho, ¿no?, Archidona sea ese lugar hermoso, ese punto en el mapa donde el perro sea nuestro auténtico y mejor protagonista. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Venga.